El Batallón Blue. Bienvenidos una semana más al Batallón Pluto, el podcast más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. En el último programa nos lo pasamos muy bien en ese especial en directo que montamos con oyentes y creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estamos muy satisfechos con la experiencia y que estamos contemplando hacer más por el estilo en el futuro. Hoy ya volvemos con un programa de estructura más convencional, con las secciones habituales y preparados para desmenuzar toda la actualidad del mundo de los videojuegos. Y es que hay según qué temas que parecen repetirse por mucho que pase el tiempo. Nintendo y la polémica sobre la homosexualidad, las censuras de Twitch... Y sin embargo, ni las compañías ni los usuarios parecen aprender de los mismos errores que se cometen de forma cíclica. Habrá tiempo para hablar de todo esto, como siempre, pero paso a presentar primero a las personas que hoy forman el Batallón Pluto. Tony, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Conviene decirlo porque todos no podemos decir lo mismo, ¿no? Hay una falta alguien en esta ocasión, que es Serenion, que ya nos escuchará después. No me había dado ni cuenta. Se está tan tranquilo que no te lo planteas. ¿Cómo has llevado la semana? Atareado. Me queda solo una semana, teóricamente, para empezar las prácticas y voy haciendo mil cosas a la vez para cuando ya no pueda hacer nada. Bueno, pero eso está bien, ¿eh? O sea, después de un periodo de descanso conviene recuperar fuerza, porque si siempre estuviéramos igual sería un poquito rollo, ¿no? Hombre, yo estaré igual, yo espero algún día cobrar por lo que hago. Claro, claro. Porque me gusta comer y no morir de hambre. Sí. Bueno, también saludamos a Aitor. Hola. Hola, ¿qué tal estamos? Muy bien. Pues lo mismo te digo, después del directo que hicimos, ¿cómo has llevado estos días? Pues muy bien, trabajando mucho, haciendo un poquito de deporte, que ya toca empezar a cuidarse. Después del atracón de Navidades. Y nada, la verdad es que deseando pronto hacer otro, porque ahora que ya sé cómo poner rótulo, estoy deseando ya usarlo. Pues sí que es verdad. De hecho, todos nos quedamos con la cosita esa de, tendríamos que repetir esto más veces, ¿no? Pero también está la cosa de cómo lo hacemos para que sea atractivo para los que nos ven en directo y para los que luego nos ven en diferido. Tenemos que ir ahí jugando a ver cómo encajamos las piezas. Quitamos a Serenion y ya está. Sí, es una opción, ¿eh? Poquito a poco, ya veremos, lo iremos estudiando. En fin, yo soy Sergio, voy a presentar el programa y a mí me pasa como a Tony, estoy aquí otra vez con la vuelta a la rutina, empiezo las clases otra vez, pero bueno, ya estoy en Madrid de hecho, pero bueno, hay que cogerlo con ganas porque no nos queda nada. Dentro de nada estamos ya otra vez de vacaciones, así que así es la vida. Hechas ya las presentaciones, ahora sí que es importante que nos vayamos al sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que no son pocos. Y hoy traemos al programa noticias de las que dejan mal sabor de boca. Bien por las constantes polémicas ya habituales o por retrasos de esos que nos gustan tan pocos. Vamos a ver también cuáles han sido los juegos más vendidos en España durante las fiestas navideñas. Y por supuesto, hablaremos sobre la última polémica de Nintendo con esa presunta censura en Fire Emblem Fates relacionada con un contenido considerado homosexual. Pero bueno, si hablamos de censura, no puede faltar la mención a Twitch y el último veto a cierto juego. Y hay muchas más noticias y un análisis, eso sí, solo apto para aventureros. Traemos al batallón Tomb Raider, el reboot de Crystal Dynamics. Ya veremos qué nos ha parecido este juego. Y atención, porque vamos a acabar con la sección dando la nota, esta vez dedicado a los fans de Final Fantasy VII. Y ahora sí que sí, comenzamos. Y como viene siendo habitual desde que empezamos el podcast, vamos ahora con el a qué estamos jugando. Vamos a dar primero paso a Aitor, ya que Tony no sé si está por ahí dispuesto, así que de todas formas... Además, Aitor, me interesa que empieces tú hoy por el juego que has elegido, lo he visto en el guión, y no tenemos ni idea, o sea que nos puede venir bien. Ah, ¿no? Vaya, ¿no? Hombre. Pues, en serio, ya antes de empezar os lo recomiendo, que lo juguéis. Pero uh-huh. Bueno, mi juego, el que he traído esta semana, es The Room 3. Es de la saga The Room y es la tercera entrega, y es un juego para móviles. La verdad es que el mercado móvil a mí, si ya me conocéis un poco, no es que me apasione mucho. Puedo contar con los dedos de la mano los juegos de móvil que me hayan encantado, porque por el control táctil y tal no es que me llegue a enganchar la mayoría de ellos, de todo el mercado. Salvaría pues alguno que he traído anteriormente como Monument Valley y esta saga. The Room, pues empecé a conocer esta saga hace algo más de un año. Jugué a los dos primeros y la verdad es que me encantaron. Y estaba deseando que saliera esta tercera parte. Llevaba muchos meses esperando que saliera la versión de Android. Y este 11 de enero ya salió y dije, tengo que jugarlo porque es increíble. Se trata de un juego de puzzles en el que, bueno, tienes que ir resolviendo... ¿cómo diría yo? Se parece un poco, el estilo de juego es como las muñecas estas rusas... Sí, las matroscas estas, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. El objetivo del juego es, te plantean una especie de caja, ¿no? Que tiene un puzzle, pero dentro de ese puzzle hay otro y otro. Uy, o sea, uy. Es como ir abriendo un puzzle dentro de otro. Pero es muy bueno porque el control es fantástico. O sea... Cuando tienes que girar una llave, tienes que hacer el movimiento de giro de la llave. Cuando tienes que abrir una tapa, lo mismo. Pasar páginas. O sea, en ese sentido, muy bueno. Uh-huh. Y lo más importante, el precio. ¿Cómo anda de precio? Pues esta última entrega está en 5 euros. La verdad es que es la más cara de la serie. Podéis encontrar el primer juego por 1 euro, el segundo por creo que son 2 o 3, y este vale 5. Pero la verdad es que merece la pena. Todavía no lo he acabado, pero sé que el segundo juego era muy largo y por lo que he leído este también tiene una duración bastante considerable. La verdad es que los puzzles no son nada sencillos, o sea, el juego te da pistas, ¿no? Cada cierto tiempo se te revela una pequeña pista para que no te quedes atrancado, que muchas veces, aun con las pistas, te toca darle vueltas a la cabeza. Y la verdad es que sí, te puedes tirar tu buen rato para resolver cada puzzle. Y otra cosa más, he dicho que el juego, así por resumirlo un poco, consiste en puzzle dentro de otro puzzle, pero a partir de la segunda entrega, y en este también se nota bastante, más que un puzzle sobre puzzle, es te dan una sala entera o varias salas y tienes que interactuar con un montón de cosas. Que una llave te lleva a una habitación en la que va a haber, yo qué sé, tienes que encender una bombilla, no sé qué. O sea, está muy, muy bien. Pues, a ver, teniendo esos precedentes que hemos tenido de juegos móviles que hemos traído al programa, si realmente puede compararse, aunque bueno, lo de comparar siempre queda feo, a Monument Valley o este tipo de juegos, 5 euros no está mal. Honestamente. No, a ver, el juego se vive, por así decirlo, como si fuera en primera persona, ¿no? Y de verdad que no se entiende este juego si no tiene el control. O sea, este juego con mando no puede ser, o sea, porque está pensado para que tú interactúes de verdad con objetos realistas. Entonces es toda una experiencia. Y el juego, ahora que no está Serenion, lo voy a decir, pero tiene un toquecito no macabro, sino... Tampoco es de terror, pero oscuro, ¿no? Tampoco te da ningún susto, pero tiene una ambientación así un poquillo oscura. Mira, pues ya eso es más interesante. ¿Y la duración cómo anda? O sea, ¿te la has podido terminar o qué? Ya te digo, Llevaré como tres salas o una cosa así. Y ya te digo, el 2 era súper largo. Y según he leído por ahí, este también tiene una buena duración. Pues hay que seguir la pista, ¿eh? Porque yo reconozco que a juegos móviles juego muy, muy, muy poco. Traje aquí el Plague, el Plaga, Sí. que me gustó, pero no juego mucho más. Y dices tú que la versión de Android llegó el 11 de enero. ¿La Sí. de iOS La lleva de más tiempo o qué? iOS lleva unos meses, sí, ya en el mercado. Ah, mira. Pero entonces no hace falta saber, porque es la tercera parte, ¿no? No hace falta saber Sí. nada de los anteriores ni... No, no, no. La historia más, bueno, la historia no es que sea el pilar fundamental realmente. Ninguno tiene. Bueno, a lo mejor sí que tienen que ver el 2 con el 3 y tal, pero yo, además, como hace tanto tiempo que jugué al 2, tampoco sabría sacarle relación entre uno y otro. O sea, puedes jugar al 3 sin haber jugado al 2. No te pierdes Ah, nada, bueno. nada de nada. Bueno, pues entonces me interesa, me interesa. Porque además no suelo jugar a muchos juegos de puzzles y menos todavía jugar a algo en móvil, así que puede estar muy bien. Pues te aconsejo que mires por YouTube y tal, por si quieres echarle un vistazo a cómo se ve. Y lo recomiendo, de verdad. Pues estupendo, una recomendación muy chula. Vamos a dar paso también a Tony, que a veces se da de baja, se tiene que ir, se tiene que ausentar, así que creo que ahora lo tenemos por aquí antes de que se vuelva a poner malo. ¿A qué juego has estado jugando esta semana? Al Toilet Simulator, cabrón. Ya has quitado el glamour al programa, hombre, esto no se hace. Bueno, he estado jugando muy fuerte a Rocket League. O sea, llevo 27 horas. Empecé a jugar en cooperativo local ayer, porque tengo Eso es lo bueno, ¿eh? un amigo lituano que vivió mucho tiempo en Irlanda y le estoy enseñando catalán, una mezcla muy Ay, ay, rara. ay. Sí, bueno. Y nada, el tío es buenísimo, yo soy un paquete defendiendo. A la contra soy, bueno, potable, pero buah, es que me lo paso tan bien. Tanto en single player con bots como en multiplayer, vamos, me encanta, momentos muy memorables. Y eso de que no tenga estadísticas en plan, sube la velocidad con esta rueda, sube el tal con no sé qué. No, no. Es todo skin y... O sea, el skin lo pone el juego, los skills los pones tú. Y eso me Sí, encanta. es verdad, ¿eh? A mí, de hecho, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Cuando lo jugué. Que realmente te puedes poner el coche que te dé la gana, el más gordo, el más delgado. Da exactamente igual. Al fin y al cabo, lo que cuenta es tu habilidad. Y a mí eso me gusta, porque al fin y al cabo es pasar partidas divertidas, ¿no? Rápidas y ya está. Sí, además ha conseguido algo que es bastante curioso, porque yo me sé de una persona que ni le gustan los juegos de carreras ni los de fútbol, y este le encanta, y a ti creo que te pasa lo mismo. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y no sé, lo que sí me interesa saber es cómo han sido tus primeras partidas, porque yo al principio admito que era frustrante, ¿no? Porque es un juego en el que, a diferencia de otros de fútbol, aquí no tocan mucho la pelota. Aquí lo de chupar pelota es complicado. Hostia, qué mal ha sonado eso. Bueno, uy, ha sonado muy mal. Vale, venga. Pues no sé, tuve una suerte impresionante porque fue entrar primer partido online, 5 goles. Fui el único de mi equipo que marcó, me quedé flipando. Luego ya eso no se ha repetido muchas veces, las cosas como son. Pero no sé, me gusta, pero veo que depende mucho también de la química entre jugadores y de lo buenos que sean. Porque si tú vas, dices, vale, soy una persona que estoy en mi casa, voy a hacer 3 contra 3, ranked o no ranked. Pues se verá si hay química entre este jugador y tú, que acabas de entablar con él una partida y no lo has visto en tu vida y no lo volverás a ver seguramente, o si no congeniáis y queréis ir los dos a la misma posición, o los dos sois muy malos en defensa o en ataque. Hay que saber compensar y a veces eso de... No sé, yo haría algo en plan, puedes escoger en qué posición te gusta jugar para que el matchmaking sea mejor. Sí. A mí me ha pasado que jugando en modo local cooperativo, que es como yo juego casi siempre, cuando juegas con los bots, el modo normal se llama modo profesional, es chunguísimo. Y además, yo que juego con una persona, los equipos son de tres, o sea, te meten a un bot en tu equipo. El mío siempre se llama Hollywood, y es malísimo, nos boicotea los partidos. Entonces, bueno, el tema de los bots, no he terminado yo de... La inteligencia artificial no me gusta. Yo siempre que juego con bots, bueno, al principio no, pero ahora siempre juego con profesional. Y sí que hay veces que parece que van a molestarte, en plan que Son me ha robado la bestias. novia. Sí, Sí, sí, sí. una cosa muy extraña. Pero no sé, me ha gustado sobre todo la esencia de videojuego, de no tiene sentido unos coches radio control que vienen a jugar a fútbol, pero es que es un videojuego, hagámoslo porque es súper divertido y ya está. Y también da una lección de marketing. Si la gente no lo sabe, este juego tiene una secuela, que es casi lo mismo, de hecho es casi más simplificado Rocket League, pero el marketing ha sido totalmente diferente y muy brillante en Rocket League. La precuela se llamaba Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Car. Te lo has O aprendido, sea, ¿eh? ya, sí, me encanta. El nombre ya es que es impronunciable. Es que no puedes pretender que alguien recuerde eso. De hecho, ves la cuenta de Twitter de ese juego y tiene, creo que no llega a los 1.000 seguidores. Sí, es verdad, ¿eh? Y aquí yo creo que también pasó todo esto de que salió en el Plus. Nadie daba un duro en plan, venga, otro juego indie que nos dan, que no lo conocen ni en su casa, ¿no? Y cambió completamente. Y además, la gran fórmula de marketing fue: damos este juego gratis en el Plus, que el Plus lo tienen millones de personas, y ya tienes millones de personas con quien jugar. O sea, la comunidad, nada más salir el juego, ya era enorme. Y eso hizo mucho. Exactamente. Y de hecho, mira, no lo tengo en Play 4, pero para el local utilicé el mando de Play 4 conectado, súper fácil, bajo unos drivers, y por consejo tuyo desconecté la Play 4 porque ya sabemos lo que puede pasar. Sí. Pues hiciste muy bien. No sé si has probado el modo hockey que lo pusieron estas navidades. No sé si Sí, seguirá. es brutal, me Está encanta. guapísimo, Es la guapísimo. leche. Porque además, es que hay que explicarlo por quien no haya jugado a Rocket League. La pelota es enorme, desproporcionada, porque claro, son coches, no te pueden poner una pelotita chica, ¿no? Es como si fuera una pelota de, yo qué sé, de voleibol. Bota muchísimo, muchísimo. Sí. Y el modo hockey te cambia todo porque al ponerte una ficha de hockey ya no salta. O sea, vas solamente por el suelo y cambia la fórmula completamente. Y además el suelo resbala más, me parece. Sí, puede ser. Qué bueno. Yo quería aportar, yo no lo he jugado, pero tengo muchísimas ganas de ponerme con él. Y quería preguntar dos cosas. Lo primero, preguntar a Tony qué tal la traducción del juego. ¿Qué tal esos neumáticos? No, las ruedas maricón ya no están disponibles desde hace tiempo, pero aún Oh. así, cuando te pone Oh. el botón de ver repetición, en vez de ver ahora pone ver ahoa Sí, eso o ahoa, sigue, ¿no? ¿eh? Eso estaba ya Eso antes. sigue, es Qué buenísimo. tío, sí. Es enorme, ¿eh? Pero es que da igual, o sea, incluso te lo tomas a bien, lo ves como, yo qué sé, qué gracioso, ¿no? Incluso cosas así no molestan. Y luego lo segundo, bueno, más que una pregunta, yo creo que es, no sé, una sensación. Yo creo que también parte del éxito de este juego, aparte del marketing, no sé, a vosotros os pregunto, ¿no pensáis que aunque, como ha dicho antes Sergio, toques pocas veces el balón, pero cada vez que lo tocas, como que te sientes importante dentro del equipo? ¿No tenéis esa sensación? Sí, Sí. menos cuando la cagas y la metes en propia, sí. Eso me ha pasado también muchas veces, ¿eh? Pasa mucho, mucho más de lo que te puedes pensar, ¿eh? Sí. Es que, y además me sorprende porque ves a otra gente jugando en online o, bueno, con gente, y es que la habilidad es tan importante, incluso cómo se organizan dentro del equipo. Uno se queda de portero, otro va en defensa. Y realmente cuando juego yo, por ejemplo, venga, por el balón, me da igual exactamente todo, ¿no? Y está muy chulo porque cada partida es diferente, te lo pasas súper bien. Otra cosa que, Tony, yo creo que a ti y a mí nos habrá encantado, y es todos esos objetos desbloqueables, ¿no? Que no sirven para nada, pero que te pongan incluso banderas que recuerdan a los Game Awards, ¿no? Haciendo mención a comunidades como Reddit, o sea, cosas para la comunidad. Sí, de hecho, para decorar la antena está la estatuilla de los Game Sí, Awards, sí, el sí. premio en sí, que me quedé flipando. Madre mía. Hay de todo, hay de todo. Mil cosas. ¿Cómo? Incluso puedes hacer, que esto es buenísimo, que el turbo, al usar el turbo, eches dinero. Ese lo tengo yo puesto. Es super Ese lo tengo fucker. yo puesto. Sí. ¿A vosotros qué gustan más? ¿Los partidos así un poco estratégicos, como habéis dicho, de yo soy el portero, tal y cual? ¿O los más anárquicos, en los que cada uno va a su rollo? Es que las dos cosas son geniales a su manera. Pero bueno, la anarquía es fantástica. Vamos a dejarlo ahí y ya está. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más de Rocket League, un juego que yo mismo lo nombré como uno de mis GOTY, merecidísimo y que cada día se hace más grande, lo cual está genial. Pues Yo te voy espero a tenerlo decir. pronto y jugar con vosotros. Yo te voy a decir dos cosas. Primera, Velasco en PC ahora está rebajado a 13, 14 euros. Y segundo, si lo hubiese descubierto en 2014, Bloodborne se cae al cuarto puesto de mis votos. Toma ya, toma ya. Y hay que decir una cosa que yo no lo sabía, que me lo recordó Tony, y es que tiene crossplay, ¿no? O sea, que puede jugar gente de PC con gente de Play 4. Uh-huh. Sí, en partida privada lo típico, escribes el nombre de la sala y pones contraseña si quieres y el otro lo encuentra. O si no, que yo sepa, cuando juegas, juegas contra usuarios de Play 4 y de PC a la vez sin saberlo. Que, madre mía. Pues eso no se ve mucho, ¿eh? No. Eso me dejó loquísimo, la verdad es que no tenía ni idea de qué se podía hacer. Y ahora sí que podemos jugar ya, incluso la gente que nos escucha, si tienes Rocket League, yo les doy muchísimo y me encanta, o sea que podemos jugar todos. Es verdad, aún no te pega una paliza en el Rocket, Sergio, ahora que lo pienso. Bueno, pues está hecho ahí el desafío, está. Hombre. Pues bueno, pues esto es todo lo que traéis sobre Rocket League. Yo quiero hablar de un juego al que le tengo muchas ganas. Ha salido hace poco la beta y es la beta de Plantas contra Zombies Garden Warfare 2. El primero me encantó, este segundo, recordemos, lo desarrolla PopCap Games. Todo esto parte de ese juego para móviles estratégico que sigue, han sacado ya la segunda parte y en fin, y está funcionando muy bien, pero quisieron hacer como este spin-off en el que recuerda a un shooter más convencional, pero que de convencional pues no tiene absolutamente nada, ¿no? Nada más que el hecho de utilizar a girasoles, cactus, zombies de mil tipos peleando entre sí, ya, en fin, es adorable, la palabra es adorable. Y esta beta era muy interesante para ver cómo funcionaba a nivel de servidores, las nuevas clases que han metido. Y muy bien, o sea, ya lo he probado, yo lo he probado en Play 4 porque la beta nada más que está en consola, en PC no está, y duró 4 días la beta. Y muy bien, o sea, han metido hay un total de 14 clases ahora de personajes. Tenemos 3 para los zombies nuevas, 3 para las plantas, más todas las antiguas. Y en la beta lo único que se podía hacer eran dos modos multijugador, los típicos modos de capturar bases o lucha por equipos. Pero lo importante eran las clases. Y yo creo que merece la pena dedicarle un ratito porque son buenísimas. Tenemos el zombidito, que es un zombi pequeñito, o sea, el nombre le viene genial, que tiene menos vida, pero puede convertirse en un robot gigante. Luego está el Capitán Mortacho. Los nombres me encantan. O sea, son como Nintendo hace sus traducciones igual, del mismo palo. El Capitán Mortacho. Luego está Super Cerebroth, que es un superhéroe, pero zombi, que va a melee. Y de las plantas tenemos el pomelo, la rosa y la mazorca. En fin, increíble. Estuve jugando por Twitch, de hecho hago spam, es Sergio Text, pues si alguien se quiere meter, ven cuando haga alguna transmisión. Y muy divertido, muy divertido. El juego base sigue siendo el mismo, a nivel de modo de juego sigue exactamente igual, pero es cierto que ahora cambia todas las mecánicas. O sea, meter 3 clases nuevas por bandos sin que sean parecidas entre sí, todas tan diferentes con sus propias habilidades, es increíble y por ahora está bastante balanceado. Es cierto que hay alguna clase más bestia que otra, el zombidito y el pomelo me parecen que están chetados, pero bueno, la beta supongo que lo arreglarán de cara al juego final. Y lo más importante es que ahora ya en el juego, antes te movías por menús, ¿no? Entrabas en un menú principal, decía, venga, modo multijugador, modo para un jugador, tal, ibas entrando. Ahora ya desaparecen los menús, directamente te sueltan en un mundo, no voy a decir abierto, pero un mundo amplio, en el que directamente vas a la base de las plantas o a la base de los zombies y ahí ya tienes todas las opciones para elegir. Y muy guay, no creo que me lo pille de salida, porque desgraciadamente es un juego que tiene su público muy reducido y seguramente a los 2 meses esté súper rebajado. Pero le estoy siguiendo mucho la pista. ¿Sabes, Sergio, si sigue usando ese sistema de cartas o...? Sí, sí, no sé, siguen... Cómo de cromos y sobres. Sí, los cromos. Eso. De hecho, una cosa muy guay en la beta es que todas las cosas que ya vayas consiguiendo en la beta, a nivel de monedas para gastarte en cromos, que con los cromos ya podías comprar personajes en la beta, o sea, la beta no era tienes estos personajes y ya está, no, sino que podías irlo ampliando. Pues todo eso lo vas a tener en el juego final. O sea que al final es una carrera de fondo, el que quiera ya subir de nivel en este punto le va a servir de cara al juego final. Y el funcionamiento, para el que no lo sepa, es básicamente tú disputas partidas, ¿vale? Partidas multijugador o bien partidas por el modo horda típico habitual y cada vez que ganas te van dando una serie de monedas y si pierdes también, pero te dan menos. Y con esas monedas te vas comprando sobres, comprando cromos. te dan cromos para ponerte, yo que sé, un bigote, para cambiarte la ropa, y también hay algunos que te cambian directamente todo el personaje. Y está muy bien, está muy chulo. Incluso todo el que juega ahora mismo al primer Garden Warfare puede importar los personajes que ha conseguido al 2. Así que a mí me parece bastante interesante y seguramente será otro sleeper. Vale que no vaya a ser un juego del año porque la competencia es la que es, pero es muy divertido. Yo el primero me lo pasé bomba y con este seguro que también. Yo el primero no lo jugué, pero cuando hay cosas de estas, de mecánicas de sobres y cartas y cromos, a mí, o sea, se me viene a la cabeza que lo que podrían hacer, y a mí me tendrían ganado y compraría el juego sí o sí, solo por el, no sé, por el querer tener algo material, sacar estas cartas y cromos en kioscos, como si fuesen cromos de toda la vida, en sobres y con un código, en plan, pues lo pones en tu cuenta y tienes este objeto. A mí eso me encantaría. Uf, pero eso solamente lo puedes hacer si te llaman Nintendo o si tienes una franquicia como, yo qué sé, alguna muy grande, ¿no? ¿Quién lo haría realmente? Si este juego, desgraciadamente, ya te digo, tiene el público que tiene, muy chiquitito. Pero lo de los cromos de verdad está súper bien porque te cambian desde las habilidades, o sea, que no solamente es una cosa estética, que también, sino también te cambia incluso la forma de jugar, las mecánicas. A lo mejor puedes comprar un cromo que hace que en vez de tirar una bomba súper fuerte, tiras tres bombas, aunque hagan menos daño. Yo jugué a los Plantas contra Zombies, los primeros, los de Tower Defense, y la verdad es que me encantaron. Y la verdad es que tengo la espinita de probar los Garden Warfare. Espero pronto, pues no sé si... Sergio pregunta, ¿voy a por el 1 o ya voy directo a por el 2? Pues yo iría directo por el 2. No de salida, como digo, porque a 60 euros, como lo he visto que lo venden, no es un juego que valga 60 euros, pero ni en broma. Por 20 yo sí me lo pillaría, ¿eh? Pero además yo iría directamente por el 2 porque cambia muchísimo. O sea, no es tanto cambiar, mejor dicho, lo que hace es ampliar. Porque ahora tienes más modos de juego para 24 jugadores, y han fomentado lo que para mí es fundamental, y es el cooperativo local. O sea, el cooperativo con alguien en tu casa. ¡Qué bueno! Que ahora por fin lo han hecho muy bien, porque en el primero, bueno, lo metieron de aquella manera en consola que no funcionó muy bien, y ahora sí que sí. O sea, ahora sí que le han dado peso también a una trama, a una historia, a un modo campaña, por decirlo de alguna manera. Y ya no solamente va a ser como que las plantas son las buenas y los zombies los malos, ¿no? Sino que han dado también más peso a los zombies. A mí es un juego que yo sé que no mucha gente le va a seguir la pista, lo puedo entender, pero me da coraje que también mucha gente se deja llevar por el aspecto infantil que puede tener. Porque eso no quita que sea divertido. Mira Splatoon, por ejemplo. Lo que me da miedo es el tema de los sobres, ahí eso huele muchísimo a micropagos. Bueno, no, hay micropagos, o sea, en el 1 ya lo hay y en el 2 también lo va a haber. En cuanto a si tienes mucha prisa por conseguir tal sobre y no te llegan las monedas, en vez de seguir haciendo partidas, pagas por 3 euros, te damos tantas monedas. Pero bueno, o sea, ahí está la opción, ¿no? Yo, por ejemplo, no he pagado ni un solo micropago ni pienso pagarlo. Porque es que si ya te vale 60 pavos el juego. Claro, ¿no? Y que la gracia está en jugar y ver tu evolución. Claro. Si directamente te lo dan todo sin haber jugado, luego pasa que tienes un montón de clases, un montón de personajes, pero no sabes utilizarlo. Y eso, el juego sale, de hecho, en nada. O sea, la beta ha salido estos días y creo que el juego sale en marzo. No, sale a finales de febrero. El 25 de febrero. Así que, a ver, yo espero y deseo que se ponga bien de precio pronto para poder pillármelo. Y nada, hoy como nos falta también un integrante, no está aquí Serenio, no sabemos de qué nos habría hablado, aunque lo hemos visto en Steam jugando Sleeping Dog, ¿eh? Así que, atención. Le hemos pillado. Si luego escucha el programa, que lo sepa, que lo hemos cogido. Pero como somos nosotros tres, ya hemos terminado lo que es el a que estamos jugando y vamos a pasar a la actualidad, que tenemos muchos temas de salseo, que eso también de vez en cuando mola. Las noticias. Y vamos con la primera de ellas, y es bastante interesante. De vez en cuando la metemos en nuestro bloque, en nuestra escaleta personal, más que nada por la curiosidad, ¿no? Y es que la Asociación Española del Videojuego ha publicado la lista de los juegos más vendidos durante el pasado mes de diciembre. Y en lo más alto, eso sí, sigue Call of Duty Black Ops 3 para Play 4, seguido de FIFA 16 y luego Just Dance 2016 para Wii, que no para Wii U, atención. Así que el top 3 lo tenemos Call of Duty, FIFA 16 y Just Dance. Llama la atención porque todos los títulos, la lista se encuentra fácil por internet, pues si alguien quiere consultarla, todos los títulos son para consolas de Sony, a excepción del puesto 8 y 9 del ranking, que son de 3DS, en concreto, atención, New Style Boutique 2 y Animal Crossing Happy Home Designer. No sé si habéis visto la lista, qué os parece, pero llama la atención. Muy, muy hardcore, ¿no? La lista. No se nota nada el olor a casual. Sí, sí, es verdad. No, a ver, yo lo achaco a eso, ¿no? Que en la etapa navideña, pues venga, un juego para bailar, un juego para... yo qué sé. Es que claro, es... quieras que no, en la etapa navideña compra todo el mundo. Y gente que no compra juegos, a lo mejor en el resto del año, pues ahora dice, me voy a dar el capricho. O a lo mejor en vez de esto es que, pues básicamente eso, compra todo el mundo y está a la mano de todos comprar, yo qué sé, pues el Just Dance, el Animal Crossing Happy Home Designer o lo que sea. No sé, no acabo de comprender cómo esto sucede, pero mira, yo qué sé, sucede. Yo tampoco. No sé, pero a ver... como desarrollador sé cuándo debo publicar un juego para X audiencia en este momento del año. Pero como jugador me tiene desconcertado totalmente. O sea, y esto se lleva repitiendo años. Sí, sí, es que hay algunos que ni con agua caliente los quitas de ahí arriba, ¿eh? Ese FIFA. Y están siempre ese ahí arriba. Just Dance. FIFA, Call of Duty, están arriba siempre. Sí, es verdad. A ver. No sé. A ver, FIFA, quieras que no, en España es normal. Aquí la afición del fútbol, incluso Sergio tiene el FIFA. Incluso yo. Una copia es mía, una de las que salen ahí. Pero no, pero a ver, yo no voy a descubrir a nadie ahora cuando diga que España obviamente es territorio Sony, se ve, ¿no? O sea, todos son títulos de Play 4, alguno que se mete de Play 3 y esos dos de 3DS que he dicho, ¿no? El New Style Boutique 2 y el Animal Crossing. Pero no deja de llamar la atención y sobre todo que en ese ranking top 10 que hay publicado, el que cierra la lista, el número 10, es Assassin's Creed Syndicate. Que, bueno, siempre se suele decir, ¿no?, que le han dado este año de respiro a Assassin's Creed, que ya no vende igual. Pues oye, colarse en un décimo puesto de lo más vendido aquí en España, desde luego, no es para quejarse. Y en Navidades, yo también rescataría, si tenemos tiempo, en PC, que esté en la lista de PC, que esté los Sims ahí arriba. Yo no pensaba que los Sims... o sea, la época de los Sims para mí ya pasó hace mucho tiempo. Que sea top de ventas me resulta muy curioso. Sí, sí. Además que en PC tenemos eso, los Sims 4, Star Wars, que Star Wars se nota que ha arrastrado todo ese éxito de la película, se veía. Se lo han montado bien ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. También está StarCraft 2, World of Warcraft. Hay títulos que sí que se ven venir, ¿no? Ese StarCraft, ese World of Warcraft, vale. Pero bueno, en general la lista no me sorprende, ¿no? Porque todos los meses sale esta noticia y ya deja de ser noticia, porque si siempre son los mismos títulos. Sí, pues sí, seguramente. Pero no sé, a mí lo de los Sims, la verdad es que me causa impresión, la verdad. No pensaba que fuera a copar la lista. Sobre todo porque hace mucho de su lanzamiento. Claro. Por lo menos un año, ¿no? Un año y pico. Y que siga habiendo gente aférrima a esa saga. Pues bueno, si no tenemos nada más que decir con esta lista, porque ya digo, todos los meses es la misma cantinela, vamos con otra noticia también muy interesante. Ya empieza la polémica, ¿eh? Porque tenemos varias que son polémicas. Y es que en una entrevista con los desarrolladores de This War of Mine, Karol Zakakowski, uno de sus responsables de marketing, ha opinado sobre lo que le parecen los juegos digitales de Play 2 en PlayStation 4. Y lo que dice Karol es lo siguiente... La cosa es que solo puede interesar a, yo qué sé, el 5% de los poseedores de una Play 4. Eso es por lo que, en mi opinión, fracasará al final. Por supuesto, estará disponible como característica, pero en cuanto a la gente se dé cuenta de que no hay dinero en ella, los desarrolladores dejarán de hacerlo y dejarán de sumarse juegos a su catálogo. Esto es lo que ha dicho uno de los desarrolladores de This War of Mine. Es también, coincide mucho con lo que dijo en su momento Yoshida, ¿no? El presidente de PlayStation, de ¿por qué vamos a meter la retrocompatibilidad si no lo usa nadie, ¿no? Y bueno, está ahí, no se llama retrocompatibilidad, se llama juegos a 15-20 euros, pero bueno. No sé si estáis de acuerdo con él en que no lo usa nadie o qué va a pasar. Yo lo que creo es que es la retrocompatibilidad en Play 4 se ha hecho con un modelo de negocio totalmente equivocado. O sea, no puedes pretender que alguien pague 7 euros por un juego que ahora mismo puede piratear dando un chasquido. O puede simplemente descargarse un software de emulación y meter el disco en PC, que esto se puede hacer, me quedé muy loco cuando lo vi. Veo, y esto lo he dicho más de una vez, veo muy posible un sistema tipo Netflix en el que pagas X al mes y te da acceso a una librería de juegos. Eso lo veo factible. Sí, pero ya existe. Pagar por... Claro, eso es PlayStation Now. ¿Eso existe? O sea, ¿tú tienes acceso a un PlayStation pagando X al mes? No, a ver, aquí no existe. Ah. Pero que la idea, al menos, en alguna parte se dijo, ¿no? Pero vamos. Sí, no, sí, la idea se dijo y me acuerdo yo, pero igualmente, es que no existe. O sea, ahora mismo no existe y es algo que o existe o no va a funcionar. Uh-huh. Yo, lo que has dicho, Tony, al principio, no estoy muy de acuerdo, porque te metes en Steam y ves Final Fantasy de hace más de 15 años que te cuestan 25 pavos. O sea... A ver, es una versión distinta, acaba de salir, dale un año y en rebajas lo tienes tirado, hombre. Pero sigue siendo una versión que tampoco es... Vamos, no mejora tampoco, yo qué sé. Bueno, pero yo qué sé, los fans de Final Fantasy... Bueno, A ver, yo estoy de acuerdo con... cuidadito. No, eso lo he dicho para que Sergio saltase. ¿Eh? La verdad es que, a ver, yo estoy de acuerdo con este hombre. La verdad es que no sé si es un 5%, será más o menos. Pero sí, en la línea de lo segundo que ha dicho Tony, es que es eso. ¿Para qué vas a pagar tanto por algo que tiene tantos años? O sea, es un debate que a lo mejor se puede abrir mucho y ya lo comentamos hace tiempo de... el plan de que los juegos no se devalúan y tal y cual, pero no sé. Así está montada la industria, ¿no? Hombre, a ver, cuando eres la compañía que vende la consola, es la más vendida de todo el mundo, pues es cierto que te puedes permitir ciertas licencias, ¿no? Por ejemplo, cobrarte juegos de este tipo, así. Xbox, como va segunda en la lista, pues sí que tiene un poco que contentar a los jugadores. Es triste, la verdad. Es triste pensar así, pero es lo que pasa. A mí me llama la atención porque esta mañana, de hecho, antes de leer esta noticia ni nada, me he metido en la Store, he mirado Final Fantasy VII, 17 euros, ¿eh? 17 euros. Que te trae un tema de regalo, uf. Bueno, muy bien, 17 euros. Cuidadito. Y luego me he metido a ver si era verdad todo esto, ¿no? De los primeros juegos de Play 2 que han puesto en Play 4, porque lo había anunciado, pero no lo he visto en la consola para poder comprarlo. El Rock Galaxy, que le tengo muchas ganas, el JRPG de Level 5, 15 euros. Un juego de Play 2 a 15 euros. No sé hasta qué punto, porque hay ciertos juegos que incluso comprando los originales los puedes conseguir a ese precio o más barato. Pero no nos metamos con PlayStation, porque ahora mismo te metes en la eShop de Nintendo y ves juegos de Nintendo 64 a 10, 20 euros. No, o sea, si es que no se salva nadie. No, nadie. Eso sí, yo destacar esto de te regalamos un tema. Esto hace 15 años para un móvil donde los antiguos móviles con teclas físicas tenías salvapantallas por 3 euros y politonos. Los sonitonos. Qué viejo estoy. Y te costaban 3 euros. Dices, vale, me lo regalan. Pero tío, estamos en 2016. ¿Me vas a cobrar por un fondo de pantalla? Que esto pasa también en 3DS pues y me quejo igual. Por favor. No, pero esto no va a acabar. A mí lo que me parece interesante de las declaraciones de este señor no es solo lo del 5% que se viene repitiendo muchas veces y al fin y al cabo me parece un argumento también tonto, ¿no? Porque es, ¿por qué negar algo que, o sea, una función que podría estar ahí y podría ser interesante? Igual que la retrocompatibilidad de Wii U con Wii, ¿no? O sea, tú puedes utilizarlo o no, pero que esté ya es un aliciente para la consola. El problema es la otra cuestión de fondo que deja, ¿no? Y es cuando los desarrolladores se den cuenta de que no hay dinero ahí, de que la gente no lo compra, se van a olvidar. Entonces me da que es algo pasajero, que es lo típico de, vale, como ahora en Microsoft han hecho esto, nosotros contrarrestamos con esto. Sí, es así. Y además creo que no es algo en plan ponerlo, adaptarlo y ya está. Creo que, si no recuerdo mal, el juego de Play 2, de Star Wars, creo que de naves... Me parece que le pusieron anti-aliasing, 60 frames y algo por el estilo, si no recuerdo mal. No, y es verdad que a todos, al Rock Galaxy también, que lo he mirado en vídeos en YouTube, tú ves las comparaciones y es cierto que las texturas como... Supongo que es eso, el anti-aliasing, no lo sé exactamente el nombre técnico, pero sí que se ven como más nítidas. Vale, hay un rescalado a 1080p, vale, también. ¿Pero eso justifica 15 euros? ¿A cuánto le vale al desarrollador hacer eso? Hombre, a ver, costar cuesta, quieras que no, costar cuesta. Pero es que ponerlo 15 euros. Hay muy pocos juegos que realmente puedan mínimamente triunfar por 15 euros. Pero a lo mejor no cuesta, ¿eh? Eso también te lo hace el emulador que hay de Play 2 en PC y te lo hace un programita. Sí, pero es que hacer un emulador no es fácil. La gente se cree que sí, pero es que no es nada fácil hacer un emulador. El de Wii U está llevando una de tiempo y Play 3 y Xbox 360. Mira qué emuladores hay, es que no funcionan bien. Porque las arquitecturas también son bastante más raras, no se parecen en nada. Sí, a un PC. Bueno, en Play 3 la arquitectura era caótica. Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí, porque como cada X tiempo sale el programa, desde que se anunció, siempre se va diciendo tal, tal. Cuando salga algún nuevo juego del catálogo y sea noticia, o directamente cuando den los primeros juegos de Play 2 en el Plus, que va a pasar, eso es una realidad, va a pasar. Pues volveremos a hablar de ello. ¿Sabéis lo que molaría? Que salieran juegos cancelados en el, en, madre en, mía. En la emulación esta. Hostia, qué bueno. Bueno, Star Fox 2 está para emular en el Super Nintendo. Por eso, sería buena idea, ¿eh? Rescatar esos títulos que se perdieron. Bueno, ¿alguno, bueno. Alguno pillaría alguno, ¿eh? Yo por 15 euros un juego cancelado, por algo lo habrán cancelado. Esa es la cosa. Tenemos que dejarlo aquí porque hay otra polémica muy interesante. Nintendo, una vez más, se ha metido en problemas porque Nintendo América ha decidido erradicar una escena de Fire Emblem Fates, una escena que ya se ha visto en Japón, en la que una poción hace ver a una de las protagonistas, a otro personaje, como si fuese una mujer, le cambia el sexo, y se acaba enamorando si se dan las circunstancias necesarias. Pues bueno, la empresa ha explicado al portal Nintendo World Report que en la versión americana y europea del juego no habrá expresiones que puedan ser consideradas gays o relacionadas con drogas producidas entre personajes. Bueno, todo el mundo se ha echado la mano a la cabeza con todo esto. Ellos han explicado que cuando localizan un juego lo hacen teniendo en cuenta los factores de cada lugar, que no tiene nada que ver con eso. Pero ha habido mucha polémica. Y aquí también entra el tema de, ¿ha sido un error por parte de Nintendo? ¿Una mala interpretación por parte de la prensa? ¿O qué ha pasado? A ver, Nintendo, si me quitas las drogas y las lesbianas, ¿qué me queda en esta vida? Pregunto. No, a ver, hablando en serio. Creo que hay mucho tiquismiquis, no sé si dentro de Nintendo o fuera, que hace que tengan que censurar hasta lo más mínimo. O sea... No sé, es que no le veo sentido a censurar esto. Quiero decir, la homosexualidad pasa, las drogas también existen. O sea, es una realidad que está ahí y que... Bueno, a ver, las drogas sí son malas, pero la homosexualidad no. Pero vamos, bueno, a ver, realmente el término droga también es el medicamento, es que, así que quieras que no. Claro, hay dos cosas fundamentales. Primero es el tema de las relaciones del mismo sexo. Eso ya pasa en Fire Emblem, desde hace mucho tiempo, y no es malo. O sea, de hecho, te da las mismas bonificaciones que si fuera una pareja de otro sexo. O sea, el problema no está ahí. Y luego lo de la droga me llama la atención porque la escena realmente es que le dan una poción. Esa poción la han interpretado como droga. Un juego que es de fantasía, ¿no? Y no sé, se ha entendido mal porque la escena, hasta donde yo sé, es un personaje que como que le da vergüenza hablar con otras mujeres. Es una mujer que le da vergüenza hablar con otras mujeres. Y uno de los personajes le dice, toma, te doy esta poción que te cambia a los hombres que se convierten en mujeres y las mujeres con hombres. Así te resulta más fácil hablar con estas personas, ¿no? Y eso se ha interpretado así. Yo lo veo desproporcionado. No es un caso como el de Tomodachi Life, que empezó con una tontería, diciendo, bueno, es que se puede hacer esto, ¿no? Es un error. Y dijeron, es un bug. Y la gente lo interpretó mal. Porque sí, estás como diciendo, oye, madre, que las parejas del mismo sexo es un error. Es algo fallido, ¿no? Es lo que estaba dando a entender. Sí. Pero aquí no. Aquí realmente yo creo que se ha exagerado mucho. Sí. Sí, y aparte, la historia de una chica a la que le da... como vergüenza hablar con otras chicas, es que la historia esta puede ser muy interesante. O sea, os estáis cerrando puertas, señores de Nintendo, a hacer una historia realmente buena y con un mensaje detrás genial. Pero bueno, el tema de la censura, proteger a los niños, esto se lleva viendo en Nintendo desde hace 2 generaciones. Sí, pero un niño pequeño puede jugar a Fire Emblem de la manera correcta. O sea, yo creo que para Fire Emblem hace falta un mínimo de madurez mental. Sí. Yo creo que es más un problema cultural, ¿eh? Un problema de entendimiento entre Nintendo y Occidente. Más que nada por eso, por la propia noticia en sí, por cómo han reaccionado en la empresa y por cómo han reaccionado aquí los medios. Que ya todo el mundo, ay madre mía, esto ha sido, vamos, el cataclismo, y tampoco ha sido así, creo yo. Que es cierto que vale, que en Fire Emblem Fates podrían haberse ahorrado esa parte del romance, como tú quieras, pero tampoco creo que sea algo tan problemático. Lo que está claro es que la promoción va a ser brutal, ¿eh? O sea, esto le está dando una publicidad al juego que yo no sé si es intencionada, ya quiero hasta no pensar mal, pero... No sí, sé. Sí. Pero y la cosa es que solamente pasa en una de las ediciones, ¿eh? La edición Conquista. Así que me encantaría ver luego en la lista de ventas, como hemos dicho antes, ¿no? A ver la edición Conquista si vende más o vende menos a raíz de esta polémica, no lo sé. Y en cada a ver, territorio. También que haya tantas ediciones, a mí ya, o sea, me vuelve muy... O sea, mi cabeza va a explotar. ¿Tres juegos? Bueno, eso ya es otro tema, perdóname. Que es que sí. Yo con esto sigo flipando. Sí, pero vamos, yo creo que aquí también hemos desmontado un poco la polémica porque no es tanta polémica. Sí, está claro que, no sé, por ser un poco salomónico, yo echaría las culpas 50-50 a los señores de la prensa. Las pociones no son drogas, ni en Zelda, ni en Fire Emblem, ni en ningún lado. Y también a Nintendo, que a veces, bueno, a veces y bastantes veces sí que se pasa un poco con la protección a los niños, que, a ver, vivimos en el mundo real. Tampoco hay que, no sé. Sí, y luego juegos en los que sí que hay droga de verdad y ni se menciona. Watch Dogs, para entrar a los minijuegos, pues había que tomar droga de verdad y no se dijo nada. Y es como, bueno, vale, pues ahora no digáis nada tampoco, no sé. Yo es que he leído tantos titulares tan raros. Cosas como, en Fire Emblem Fates se cura a una lesbiana. Eso lo he leído yo, ¿vale? ¿Qué dices, tío? Te lo juro, se cura a una lesbiana. Claro, pues llama la atención, ¿no? O sea, no sé, porque como me falta el contexto argumental, pero vamos, es ridículo. Es ridículo porque al parecer en el juego te dicen que el personaje que se llama Soleil es bisexual. Que al principio del juego te lo dicen. Que tampoco lo entiendo porque esas cosas te la van soltando. Oye, que yo soy Soleil, soy bisexual. Pero bueno, no sé. Encantado de conocerte. No entiendo estas cosas. Son japoneses, pues vale. Pero vamos, me llama todo muchísimo. Ya veremos. Oye, a ver qué ese pasa. El titular de sí. Seguro no lesbiana, ¿lo leíste en La Razón, La Gaceta? No. En uno parecido de videojuegos. Bueno, vamos a pasar también a otra noticia, a otra polémica. ¡Ay, qué sensacionalista nos hemos vuelto, eh! Hay que ver, este programa nos está quedando demasiado controvertido. Y esta vez tiene que ver con el listado de videojuegos prohibidos en Twitch, que crece sumando a uno de los juegos más célebres dentro de lo extraño de los últimos años. Hablo de Yandere Simulator, un título de estética asiática que va sobre asesinatos en un colegio. Y en Twitch pues no se ha recibido muy bien hasta el punto de que lo han censurado. ¿Qué sabemos del juego? Porque yo no tenía ni idea, me he tenido que enterar después. Pues bueno, se centra en un personaje femenino que tiene que asesinar de forma sigilosa a todas las compañeras que le echen el ojo al chico que le gusta. Tiene una estética anime, ¿vale? Muy llena de sangre, muy gore... Pero no deja de ser un juego. Y Twitch lo que ha hecho es cortar por lo sano, ha vetado el juego, como tantos otros, y no ha dado ninguna razón. Aquí entraríamos, como siempre, en el eterno debate de la violencia, de libertad de expresión. Es un producto artístico, al fin y al cabo, ¿no? Te puede gustar o no, pero ¿por qué lo tienes que censurar? Sí, está claro. Hemos estado antes hablando off the record y... Bueno, quería que quedara grabado, ¿no? Yo cuando escuché esta noticia dije, uff, tengo que ver esa lista porque si este juego está y no está Hatred, es que, vamos, se le tienen que caer los pantalones al suelo a Twitch, pero no, me he calmado ya cuando he visto a Hatred en la lista, o sea que parece ser que tienen un criterio más o menos estable. A mí esto de prohibir juegos... Es que me parece, no sé, creo que no hay ningún juego que yo haya visto que realmente diga hay que prohibirlo. Por muy roto, muy polémico, muy ofensivo que sea, Yandere Simulator, prohibirlo, ¿por qué? Pero si tienes 12.000 vídeos, si hasta el Rubius ha subido un vídeo, bueno, uno, no sé cuántos. Quiero decir, no sé, no le veo sentido, no lo veo... Sí. Prohibir un stream de un videojuego. No sé, solo la idea, es que no me entra en la cabeza. Es muy raro, ¿eh? Y de hecho, tenemos la lista que publicó Twitch hace tiempo sobre los juegos que ellos han prohibido. La pondremos también en la web para quien quiera consultarla. Y es cierto que hay títulos con un nombre ya curioso, ¿no? Cobra Club, Criminal Girls, no sé, The Guy Game. Vale, puede ser que en cierta forma ellos sigan una política muy particular, nos guste o no. Y vale, pero al fin y al cabo a mí me llama la atención sobre todo la violencia, porque la violencia esté justificada o no, pero no deja de ser un producto audiovisual. O sea, en el cine también hay películas que son que te encoge el corazón. Yo qué sé, Funny Games, por ejemplo, de Haneke, que es una película que no tiene ninguna justificación y es violencia en estado puro. Y nadie le dice nada. ¿Por qué en los videojuegos está siempre esa cortina, ¿no? De es que hay niños pequeños. Bueno, pues ahí tiene que haber unos padres, ¿no? O una clasificación por edades. Y en Twitch igual. No, no, sí, clasificación la hay, pero tú vas a un cine, al menos yo, y pones recomendado, no recomendado a menores de tal. Y luego pregunto a la taquilla, pero igualmente puede entrar. Sí, sí, solo es no recomendado. Digo, bueno, pero igualmente, a ver, si son juegos pornográficos, vale, ahí lo entiendo. No entiendo porque yo no dejaría ver a un niño de 7 años, pues un, yo qué sé, no sé qué juegos pornográficos hay, pero los que sean. Hay unos que se llaman Sakura, que esto lo hemos comentado aquí en el listado ese, no sé cuánta Sakura. Saga entera. Sí, sí, ha pasado de invocar cartas en el anime a invocar otras cosas. Sí que es verdad, pero yo creo que todo se solucionaría poniendo al principio del vídeo de alguien que está emitiendo, yo qué sé, el Yandere Simulator, que te pongan, ¿eres mayor de 18 años? Sí, pues ya está, te metes. Y si te metes, o sea, y si mientes al sistema, pues es problema tuyo y te curas en salud por parte de Twitch. Pero no quites totalmente a todo el que quiera emitir el juego. Aún así, son las políticas de Twitch, son ellos los que mandan, es su plataforma, por supuesto, y ellos son los que ponen las leyes. Y al final, los que ganan o pierden son ellos con sus decisiones. A ver, que a todo esto, ya digo, yo no he visto el juego, a lo mejor después del programa lo veo y me echo la mano a la cabeza, no lo sé, pero me parece desproporcionado en un principio. Pero sí es verdad que a lo mejor llama más la atención, porque al ser un juego así con toques un poco cel shading, que sea tan gore, quizás impresiona más que un juego que sí que sea violento, pero como es más realista, como que pasa un poco por detrás, ¿no? Esa violencia, como que se entiende. Que sea así. No sé. Honestamente no sé qué contestarte porque si fuera realista sería incluso peor, me imagino. Es que es todo muy raro y lo que más desconcierta es que ellos no te den un motivo particular. Ellos han puesto lista de juegos prohibidos, ¿no? Como pasaba en el franquismo. Te dicen que estas películas no se pueden ver. Y ya está, y no sabes por qué. Y así sí. Se queda. Pero bueno, pues te nada. Te reservan ellos los derechos. Te tienes que ir a Andorra, como en el franquismo, a verlo. Sí, sí, sí. Y venga. Bueno, tenemos YouTube Gaming, así que los sí. Que no pueden emitir allí, que te invitan en YouTube Gaming y fuera. Solucionado. Y bueno, vamos con otra mala noticia para los usuarios, que sé que hay muchos que esperan la beta cerrada de Overwatch. Pues bueno, estaba prevista para este mes de enero. Estamos grabando un día 24, ni rastro de la beta. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, el equipo de Blizzard ha decidido posponerla hasta el próximo mes de febrero. El retraso de la beta sí que ya han dicho que va a servir para que puedan incluir otro modo de juego extra, según ha comentado Jeff Kaplan, el director de Overwatch. No sé si vosotros le seguís la pista al juego, a la beta, pero bueno, yo siempre que sea un retraso de este tipo, mejor, porque al fin y al cabo es un globo sonda. Cuanto más material del juego final te pongan para testear, pues oye, mejor. Yo creo, a ver, cuando esto se hace, en realidad se hace más veces por temas de marketing que por temas de... Es que nos hace falta una semana más, porque con una semana también te pueden surgir mil cosas. Viendo qué juegos o qué trailers salen en ese mes, seguramente le quieren hacer la... Quieren intentar que no tenga notoriedad el tráiler del juego este que se llama Bautelis. Con lo cual, es posible que... Es posible que venga por eso, me quieren joder la vida a mí. No, pero sí que hay un montón de betas, ¿eh? He hablado de la beta de Garden Warfare. Ahora en febrero, no solamente la de Overwatch, también la de The Division, creo que venía ahora. Muchas betas, ¿no? Sí. Para un mismo mes o para muy poquito lapso de tiempo de diferencia. Sí, hemos pasado de estar, digamos, oprimidos o... con demasiados DLCs a estar con demasiados DLCs y demasiadas betas. Creo que esto hay que controlarlo mejor porque se nos está yendo de las manos y además betas de este día sale la beta y dos días después el juego. Que es como... Uh-huh. Es que es un acceso anticipado de 48 horas, no es una beta de verdad para probar bugs o para probar el servidor. No, no, no. En dos días no puedes hacer nada de corrección. Luego tenemos meses que no tenemos nada a lo que jugar y luego hay otros que, bueno, se nos acumula el trabajo. Uh-huh, es verdad. Madre mía, madre mía. Pues esa es... La verdad es que... Este juego no me acaba de llamar porque es que tengo la vista puesta en otro, que es Battleborn. Creo que me llama bastante más. No sé si es porque lo hace Gearbox o porque... Pero si tengo que elegir entre estos dos, me tira mucho más Battleborn. A mí lo que me pasa es... A todo el mundo le pasa lo mismo, pero no lo entiendo. ¿Por qué, digamos, que asociamos Overwatch, Battleborn, todos estos juegos que tienen... No sé si es por el nombre así genérico, pero... Y Overwatch no se parece tanto como creemos a Battleborn, ¿eh? Ahí hay una diferencia. Uh-huh. Pero sí que siempre, al menos a mí me pasa, ¿no? Cuando hablo de Overwatch, me acuerdo de Battleborn. Cuando hablo de Battleborn, me acuerdo de otro juego que hay en desarrollo que se llama Battle no sé qué, Battlecry, por ejemplo. Hay un montón, sí, ¿no? Cierto. Y sí, sí, bueno, pues nada, es llamativo. Y sí que quiero, por favor, la última noticia que traemos hoy al programa, muy grande, muy importante. Creo que Aitor fuiste tú quien la compartió por el grupo de WhatsApp y así es como me enteré. Y es que a través del periodista especializado Takashi Mochizuki, que es el responsable de tecnología del Wall Street Journal, se ha conocido nueva información sobre Nintendo NX, por fin. Pues bueno, según Mochizuki, David Gibson, el encargado de cubrir en directo las reuniones de inversores de Nintendo, el David Gibson, este apunta que la nueva consola de Nintendo, atención, podría interactuar de alguna forma todavía desconocida con dispositivos móviles, PC e incluso con consolas de la competencia como Play 4. Que a ver, se trata de un rumor, es cierto. Pero la fuente al parecer es fiable y que en marzo se podría presentar. Ahí lo deja. Madre mía, menuda bomba. A ver, yo, si este hombre está ahí en las reuniones cubriéndolas, yo creo que Mochizuki ha escuchado algo en plan... Mochizuki. Mochi de toda la vida. Ha escuchado algo del estilo... estamos estudiando cómo interactuar con otras consolas y el tío ha dicho, ¡wow, no sé qué, lo escribo! Pero a lo mejor es crossplay y ya está. Y en cuanto a PCs, pues sí que veo normal o veo factible alguna app para PC, yo que sé, un programa que te diga tienes tantos trofeos, tantos juegos, hay tales descuentos o cosas de estas, y alguna companion app para smartphone. Pero yo creo que lo de consolas, más de un crossplay no va a haber. Creo yo, vaya, a lo mejor me equivoco y acabamos teniendo una consola que tiene Crash Bandicoot y Super Mario Galaxy 3 a la vez, y entonces ya explota el mundo. Es que es inconcebible, es que cambiaría el panorama de la industria. Vamos, le daría un vuelco de 180 grados, ¿eh? Pero que es que yo eso no me lo, es que no me lo puedo creer. Con lo que le ha costado a Nintendo entrar en móviles, le vas a decir tú que va a decir, venga, nos vamos a Play 4, a la Xbox y todo. No, no, no, no, no. Yo es que también es cierto que hay tantos rumores todos los días con NX. Hay uno que salió hace muy poco también y que se dice que Nintendo NX podría salir en dos partes. Ya por entregas, como el Final Fantasy VII. Sí. La primera en 2016. Episódico. Episódico. Y la segunda en 2017. Yo, a ver, estamos todos de acuerdo en que Nintendo siempre va a su rollo, ¿no? Yo creo que por eso siempre hay tantos rumores. Y no pasa con otras consolas cuando se estaban haciendo, ¿no? Porque rompen con todo lo que hay, para bien o para mal. Yo me imagino Nintendo NX, primer fascículo 1,95. Editorial Salvat. O cosas de estas. No, sí, sé, sí. No, pero a ver. También estuvo el rumor de que los juegos correrían a 900p y 60fps. Y esto es la mayor mentira. Esto es, vamos, no puede tener una resolución menor que Wii U. ¿Tú que crees? Pueda pues ejecutar es, más esa, a 1080. Esa sí que me la puedo creer yo, en el sentido de si hace un híbrido sobremesa portátil, oye, una portátil a 900p, demasiado, ¿no? O sea, estaría fantástico. Para mí que no vas a ver una portátil a 900p por parte de Nintendo, ni de broma. Y sobremesa aún menos. Pero de potencia, ¿tú cómo crees que será? ¿De verdad crees que va a ser equiparable, yo qué sé, a la competencia o qué? Yo creo que sí, pero a lo mejor en el sentido de que... a lo mejor en potencia bruta no, pero con piezas más eficientes, más actuales, pues perfectamente, yo qué sé... El procesador que lleva Wii U es de 2 o 3 núcleos, si no recuerdo mal. Pero es que tiene más eficiencia que los 5 que tenía Play 3. O los Hombre, que pero porque llega 10 años después. Esa es la cosa, ¿no? Claro. Efectivamente, pero es que los chips que lleva Play 4 tampoco son una gran maravilla. Ya, yo es que veo informaciones contradictorias, ¿no? Por un lado, se habla mucho de que podría ser estilo software en cuanto a, pues eso, un programa que te puede funcionar igual en un móvil que en una consola. Y por otro, el tema este, ¿no? De un hardware que sería híbrido, tal. Yo qué sé. Yo es que se usa también tanto tecnicismo y tanto hype, me acuerdo, con Microsoft y el poder de la nube, ¿no? Que le iba a dar una potencia extra. Sí. ¿Y si ese poder de la nube está en NX también? No lo sé. Es que es muy complicado todo. Yo solamente, lo que hablamos por WhatsApp, el hecho de que pueda salir Final Fantasy VII Remake en Nintendo, ya vamos, a mí por lo menos me causa risa. Yo no sé vosotros. Podría salir, por sí. poder. Oye, que hay la única compañía que por ahora le ha dado el apoyo a NX, pero con juegos ya confirmados, es Square Enix, con ese Dragon Quest. O sea que puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo ya no descarto nada. Y bueno, pues hasta aquí lo que son las noticias de esta semana, muy polémicas, muy sensacionalistas. Lo sentimos, pero tampoco había mucho más donde elegir. Así que vamos ahora, como siempre, con el interludio musical, que para esta semana he elegido un tema de Life is Strange. Estoy un poco obsesionado, lo sé, pero bueno, esta ya es la última semana, os lo prometo. Se llama Obstacles, o sea, obstáculos, el tema principal, y suena así. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. El juego de la semana. Tomb Raider, el reboot que hizo Crystal Dynamics, es el juego que hemos elegido esta semana para analizar y es el noveno título de la serie de Tomb Raider y el quinto título que desarrolla Crystal Dynamics. Es el reinicio muy importante por muchos motivos, no solamente porque vuelve a contarnos los orígenes de la protagonista, de Lara Croft, sino también porque es el primer juego de la serie que se califica con la clasificación de edades para adultos, una diferencia muy importante respecto a los anteriores. El juego salió para Play 3, 360, PC y el resto de plataformas por Steam, Origin, el 1 de marzo de 2013 y la versión para consolas de nueva generación el 31 de enero de 2014. Volvemos a ponernos en la piel de Lara Croft, pero esta vez con una Lara Croft falta de experiencia, todavía por vivir muchísimas aventuras. Y de hecho, el juego comienza con una primera expedición que hace a bordo del barco Endurance con la intención de encontrar el reino perdido de Yamatai. Supuestamente va a una isla aislada, sin nadie, pero sin embargo encontrará más de un peligro en ella. Y bueno, ya tocaba analizar este reinicio de Tomb Raider porque además, Aitor, tú lo traíste aquí al programa hace relativamente poco, ¿verdad? La que estamos jugando. Sí, es. Y la verdad es que fue uno de los juegos con los que mejor me los pasé del año pasado. Toda una experiencia. Sí. Bueno, estoy convencido de que a lo largo del análisis que hagamos de nuestras impresiones aquí va a salir el tema habitual, ese tópico de, bueno, compararlo con Uncharted, ¿no? ¿Es mejor que Uncharted? ¿Es peor? Bueno. ¡Mejor! Ay, ¿quién bebe de quién? ¿Quién bebe de quién? ¿Quién es primero, no? ¿El huevo? ¿La gallina? No lo sabemos. Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero sí que yo cuando hablo o me acuerdo de este Tomb Raider, lo primero que se me viene a la cabeza es esa escena inicial, ¿no? Ese barco en el que viaja y que acaba naufragando en la isla. Es una escena súper potente, ¿verdad? Sí. Todo el inicio es súper potente y súper doloroso de ver. Sí, sí, porque de hecho el adjetivo que describe este Tomb Raider yo creo que es doloroso, ¿no? O sea, Lara Croft, la pobre, sí, recibe golpes por todos lados. Las muertes de Lara en este juego son una delicia, menos para ella, para los demás. Completamente. Y además, con un doblaje a la altura, luego hablaremos de él, pero sobre todo a mí lo que me encantó fue la ambientación. Y yo creo que en eso sí que es una cosa que Uncharted, Tomb Raider, todos estos juegos de aventura tienen muchísimo a su favor y es ese diseño artístico, ¿no? O visual. sobre todo en este caso que tenemos una isla ambientada como en el Japón antiguo, y es fantástico. Cada vez que entra en una cueva o entra en un templo, está maravilloso, vamos. Se nota ahí un ambiente, se respira leyenda, mito de tribus antiguas. Uh-huh. Está muy bien recreado. Uh-huh. En cuanto a ambientación, yo destacar que a pesar de que me encanta todo el tema de que, bueno, utilizan el hecho de que es un videojuego y de toda la maldición para decir, pues aquí ahora hay nieve, no tiene sentido, pero hay nieve, aquí ahora hay tal, aquí ahora hay cual. Y por alguna razón veo que los colores están muy apagados, son muy grises en la mayoría de las partes del juego. No sé si estáis de acuerdo o si creéis que estoy loco. No, es verdad. A mí Tomb Raider me parece un juego mucho más oscuro que cualquier Uncharted. Es opinión mía, ¿eh? Sí. A mí me pasa que yo ahora mismo recuerdo este Tomb Raider y lo que se me viene a la cabeza es el cielo lloviendo. Es así, ¿eh? Y en los Uncharted, el desierto. Eso es lo que se me viene a la cabeza. Pues a mí me gusta más esta ambientación más oscura que los Uncharted. Sí, verdad, los Uncharted siempre o casi siempre el cielo azul, la selva todo muy verde. Uh-huh. Aquí no, aquí lloviendo, todo muy gris. Sí. Dando la antorcha cada 2x3. Uh-huh. Y además hay un cambio enorme respecto a su predecesor, ese Tomb Raider Underworld. Me acuerdo que yo, de hecho, lo jugué, me lo pasé. Y lo sentía todo tan ortopédico, tan como colocado ahí, que no, como pues eso, como un collage, ¿no? Que te ponen el personaje aquí y lo pegamos con cola. Y aquí lo veo todo tan integrado y sobre todo ya podemos partir el tema de la trama. Yo hace mucho tiempo que lo jugué, por tanto, no quiero meter la pata porque no lo recuerdo muy bien, pero sí, sobre todo, el personaje de Lara Croft está definido de una manera que por fin se siente como una mujer real, una mujer humana, que siente y padece. Sí, porque, bueno, aparte de padecer, que ya hemos dicho que padece mucho, realmente es un personaje redondo, va evolucionando, va convirtiéndose en esa Tomb Raider, en esa cazadora de tumbas, bueno, saqueadora de tumbas, que se nos ha dado a conocer desde hace ya décadas. Y es de agradecer que por fin nos den esta parte de la historia que no conocíamos. Uh-huh. Y también que empaticemos con el resto de integrantes, ¿no? Porque gran parte de la aventura, si no recuerdo mal, es encontrar a los amigos de Lara, ¿no? Que andan por ahí desperdigados y cosas que le van pasando también. Porque claro, cuando choca el barco y acaban todos en la playa, no acaban juntos. Lara, de hecho, da la casualidad de que cae por una cueva, se clava un pincho y está sola con gente que incluso le quiere hacer daño, lógicamente. O sea que también trata mucho el tema ese. Yo veo mucha soledad en el juego, muchos momentos en los que te ves a Lara, la pobre, allí, intentando avanzar sola contra viento, marea y reunirse con su grupo de amigos. Pero está bien ver ese lado no tan superhéroe de Lara y verla más humana. Ah, estoy de acuerdo con Tony en ese sentido, de que es verdad que nos faltaba ese trozo de la historia, ¿no? Raider, por descubrir. Uh-huh. Sí. Pero el tema de los amigos, a ver, yo lo he completado 100% y hay ciertas cosas de la historia que al hacerlo las ves y si no lo haces no lo ves. Lo típico, un texto que te dice tal, querido no sé qué, ha pasado tal. Y te enteras de cosas de la historia con las que sí que puedes llegar a empatizar más porque descubres lo oculto. Pero en general yo no empaticé con los personajes más que con Lara y tampoco mucho. Simplemente, no sé, me encantó como juego, pero empatizar muy poquito. A mí lo que me encanta son las voces en off. O sea, parte de que yo sí empatice con Lara es por, bueno, ese recurso tan utilizado muchas veces, ¿no? Que es lo que ella siente lo dice en voz alta, para que nos enteremos nosotros, ¿no? De, ay, tengo que llegar al templo, pero no puedo escalar. Ahora necesito ir, ¿sabes? Que nos lo va contando. Yo siempre simpaticé en su momento y me gustó bastante, de hecho. Lo que ya no recuerdo tan bien y quiero que ahí vosotros me ayudéis es el tema argumental a nivel de giros, a nivel de, no sé, la trama en sí, si os convenció, si era predecible, porque yo ya no me acuerdo. Pues ni muy predecible ni muy impredecible. Vaya. Como sobre terreno ya no sé, la historia cumplía, no era una cosa súper hiper increíble y de hecho yo me spoileé porque miré el libro de arte y una teoría que tenía en la cabeza me la confirmó y dije, pues qué bien. Pero no recuerdo que fuese una historia exageradamente buena. Creo que incluso en cuanto a historia, Uncharted es mejor. Cosa que hasta ahora no me he planteado porque me gusta más Tomb Bueno, pues sí, puede ser. A nivel de historia, ya digo, yo no recuerdo este Tomb Raider exactamente. Sí tengo fresco todos los Uncharted, porque me he pasado también el Collection hace poco. Y no destaca Uncharted tampoco por su argumento, ¿no? Al fin y al cabo, es el típico Indiana Jones. En Tomb Raider también, son exploradores que van en busca de una reliquia, de algo importante. Y eso, es una expedición. Sí, pero también ese tema de vamos a por las reliquias. Las tumbas en Tomb Raider son un chiste. De dificultad Uf, son muy sí, ahí fáciles. ya podemos entrar en el tema jugabilidad, sí. Sí, dicen que en el Rise of the Tomb Raider son bastante más difíciles, pero en Menos este mal. son demasiado fáciles. Demasiado. Y todas o casi todas son opcionales. Sí, hombre. Porque me lo pasé 100% la segunda vez. Porque es que si no, vi una o dos en la primera jugada. O sea, imagínate. Para mí es el paso a la acción este reinicio, ¿eh? Está claro. Porque ya digo, yo jugué hace. Lo tenía muy fresco. Primero jugué al Underworld y luego a este. Y Underworld pecaba de todo lo contrario: demasiados puzzles, demasiados saltos calculados. Que al fin y al cabo, Tomb Raider en su origen era eso: un salto. Me acuerdo de lo de las Play 1. Si no saltabas justo como tenías que saltar, no Sí. llegaba a la. A donde Sí. tenía que llegar. Y aquí no, ¿eh? Aquí es pegar tiros, coberturas, unas coberturas de hecho muy buenas, en mi opinión, a nivel de Gears of War, por ejemplo. Y faltan puzzles, ¿eh? Puzzles complejos. Sí, y tanto. Yo creo que solamente me atasqué con el último. Estuve como unos 20 minutos para sacarlo. Pero el resto, ya te digo, muy intuitivos, muy clones. Por un poco cumplir, ¿no? Es Tomb Raider, ¿cómo no vamos a meter Claro. puzzles, no? Sí. Y siguiendo con la jugabilidad, el tema de las armas, ni muchas ni pocas, y todas con su personalidad. Ahí creo que lo hicieron muy bien. Y Sí, el sistema de mejora de y el ellas. crafteo, claro, sí. Sí. Eso me gustó. Lo que Muy. es cierto es que incluso podíamos cazar animales o algo así, ¿no? Pero no me. Yo al menos el recuerdo que me llevo es que tampoco hacía mucha falta. No, y te lo presentaban de lo primero y como que era algo esencial, y luego lo dejabas de banda y era como, ostras, pero si hace como 5 horas que estoy jugando y lo de cazar no lo he vuelto a tocar. Claro. Y es como algo contradictorio, ¿no? Es, no sé, muy, muy extraño. Es como lo de, soy Lara y quiero salvar a mis amigos y no me gusta matar gente, pero voy a pegar tiros al primero que se me pase por en medio. Sí, es verdad. Porque a mí lo de la caza fue eso. Al principio, sí, cuando te hacen el tutorial aquel, pues te dice, venga, vale, lo hago. Pero cuando pasan las horas, yo veía algún conejo por el escenario y decía, bueno, ¿y por qué lo voy a matar? Por el logro, me da exactamente igual. Claro, porque aparte no es fácil, porque son pequeñitos Sí, los ¿verdad? conejos. Pero no sé, y aparte fue como un poco artificial lo de lo siento, o sea, le dice lo siento al ciervo muerto. Ciervo. Y es como, ¿qué? O sea, en su situación, si yo hubiese sido guionista, la chica estaría llorando y hubiese tenido que pasar muchísimo tiempo para plantearse matar a un animal para comer. No la primera de cambio, en plan, hoy tengo hambre, no hay un McDonald's, vamos a por un ciervo. Yo lo que creo que el juego se le quedó a lo mejor un poquito pequeño en cuanto a contar solamente en 20 horas o en lo que durara, que bueno, ahora me contaréis vosotros que habéis hecho el 100%, yo no lo hice, pero era en ese tiempo contar lo que es la evolución a la Tomb Raider, a la Lara Croft que todos conocemos. Y claro, es cierto que muchas cosas se podían haber hecho mejor, sí, pero como reinicio creo que cumple. Y eso, la duración, no sé, a vosotros cómo os fue, ¿eh? Yo creo que fue la primera vez unas 20 horas o un poco más porque me lo dejé encendido que fui a comer y no sé por qué. ¡Hala! Sí, te lo juro. Y luego completarlo otra vez unas 20 y algo. Sí, unas 22 o así al 100%, con lo cual tampoco es mucho. No sé, yo creo que cumple, pero podría cumplir mucho mejor. Sí, yo no lo he acabado al 100%. Sé que se puede volver para atrás y esas cosas y hay mucho coleccionable, pero no. O sea, me gusta muchísimo el juego, pero creo que para volver a pasarme al 100% tiene que pasar un tiempo. No puedo jugarlo ahora que lo tengo tan reciente. Y no me duró 20 horas, que va, bastante menos. Ahora mismo no recuerdo exactamente la cifra, pero entre 12 y 15 me parece. Pues puede ser, ¿eh? Ahora que lo mencionas, a mí se me hizo corto, ¿eh? Pero claro, no tengo el dato sobre la mesa. También hay que decir que Uncharted, que siempre se suele utilizar como referencia, es también cortísimo, ¿eh? Es como un lastre que tiene estos juegos, ¿no? Que para resultar interesante o entretenido no se pueden alargar demasiado. Sí, pero también tiene otro. Es como los dos filos de una navaja, ¿no? Porque Y cuando te lo pasas, ya no tienes nada más que hacer, ¿no? Sí, porque se basan tanto en la campaña que sí, puede ser muy corta y cuando te lo pasas dices, pues ya está, hasta aquí, ya se acabó. Hombre, tienes el multijugador que está muy bien, si no fuese por el tema de que está totalmente roto. Los servidores son un asco y lo mejor que puedes hacer es reírte porque todo va con un lag impresionante, te lo juro. Lo probé una vez con una amiga y nos estábamos partiendo la caja porque iba con un lag, pero un lag. Y mira que hay buenas ideas en ese multijugador, como poner trampas en cuevas y tal. Sí. Pero es que está mal, mal, mal. ¿Sigue habiendo gente en los servidores? Sí, sí, sí, hay cachondos mentales ahí disfrutando del lag, te lo juro. Menos mal, que siempre hay gente en todos lados, ¿eh? Pero yo creo que son pasitos, pasitos. O sea, este fue el reinicio. Hay cosas que hicieron muy bien, otras que pudieron pulir. Y tengo ganas de ahora que salga en PC esta segunda parte, el Rise of the Tomb Raider. Ya ves. Para ver si han mejorado o no. Lo que no sé, ¿vosotros jugasteis a la Definitive Edition, esa nueva que sacaron, o al juego base? No, en PC lo jugué y ya está. Yo también. Yo igual. Bueno, yo jugué en 360 en su momento. Así que no sé esta nueva edición si merece tanto la pena. Pero bueno, está ahí, ¿no? La verdad sí, es que... bueno, es como la de PC más o menos, pero le han cambiado la cara a Lara Croft, cosa que no entiendo. Y hay algunas cosas que están un poco empeoradas. Las explosiones están un poco peor. Y en Xbox One el contraste de colores es mayor. No entiendo por qué, pero mira, son diferencias. Sí. A mí sí que hay una cosa que con todo esto a nivel técnico, me acuerdo del marketing que se hizo en su momento, vosotros que habéis jugado en PC, no sé si fue AMD o Nvidia, porque esas cosas no controlo mucho, pero AMD, era AMD. El movimiento del pelo, ¿no? Que por fin sí. El pelo era como real. No sé en qué ha quedado eso, ¿lo habéis notado realmente? Sí, sí, sí, sí, es una barbaridad, es una barbaridad. Yo tengo una tarjeta Nvidia, con lo cual cuando activo lo del pelo, que es el efecto 3FX, bajan como 10-15 frames y es bestial. Pero es que la diferencia es espectacular, o sea, es que son mechones de verdad y son la leche, es increíble. Yo no puedo hablar mucho del tema porque tengo una AMD de medio giga. Y ¡hostia! Sí, sí. Suerte que me corriera a ver el juego y lo único que veía era la coleta de Lara moviéndose. No puedo entrar en detalles porque lo jugué en bajo. Sí, de hecho, este efecto está en las Definitive Edition, aprovechando que el procesador de Play 4 y Xbox One es una AMD. Mira, pues muy bien. Y además es un juego que creo que viene bien que lo mencionemos aquí, este Tomb Raider, porque cada cierto tiempo se pone en oferta, lo cual pues es interesante que pongamos juegos asequibles y que están muy bien. Es verdad, sí, hace poco estuvo... a 3 euros. ¿A 3 euros? ¿A 3? Sí, sí, a 3 euros. 3 euros este juegazo, tío. Es increíble. Y tenemos que hablar también de a nivel sonoro, porque el doblaje a mí me encantó, ¿eh? Fantástico. Sublime. Pues yo ahí no te tengo que dar la razón, Sergio. Vaya. Lo siento mucho, pero yo lo tuve que jugar en inglés. ¿En serio? Sí, yo lo jugué en inglés y cuando lo puse en español vi las voces y dije, o me he acostumbrado demasiado a oírlo en inglés. Eso o pasa. Vaya voz tiene Lara. Eso pasa. Yo, a ver, la voz de Lara en castellano es muy característica porque muchas veces la voz es la de Penny de Big Bang. Sí. No sé si os ha pasado. Uf. Y en Resident Evil me pasa también con el doblaje que han hecho, que es la voz de Jill, creo. O sea, sí. no me gusta. Y no sé, a mí lo de acostumbrarme me pasó. Bloodborne lo jugué en inglés con subtítulos al castellano porque estaba ya acostumbradísimo a casi 200 horas de Dark Souls 1 y 2. Venga, en... ya. Ver, era como... Venga, ya. Te lo juro. Sí, sí, sí, lo cambié. Pues no sé, a mí el de este Tomb Raider, ya digo, me gustó en su momento. La voz que le ponen a Lara, a mí no me gusta, pero es cierto que me acostumbré. O sea, me pasó lo contrario que Aitor. En el momento en que lo empiezas, digamos que ya lo aceptas y al final claro. Acaba por gustarte. El efecto placebo que vamos a hacerle. Pero vamos, no es lo único sí. Llamativo. Aunque yo por jugarlo en inglés me lo rejugaría incluso. Bueno, venga, la próxima vez que lo rejuegue lo juego en español y ya os cuento. Venga, venga, lo hemos conseguido. Y otra cosa también muy chula que a mí me parece impresionante es la banda sonora que tiene este juego, lo bien integrada que está con la aventura. Y hay una cosa que se suele decir siempre, y yo creo que es cierto, y es que la mejor banda sonora en una película, en un juego, es la que... tú no escuchas, o sea, es la que tú no sientes que destaca. En el momento en el que se integra, es cuando funciona realmente una banda sonora. Eso es una buena banda sonora. Y aquí funciona, o sea, aquí complementa la acción perfectamente y majestuoso, me encantó. Pues estoy de acuerdo, porque ahora que lo dices, o sea, yo no recuerdo ninguna de las canciones, pero sí que todo el sonido, tanto ambiente como voces como música, era todo un pack, o sea, no podía, digamos, separarlo. O sea, no recuerdo ninguna de las canciones porque era como parte de la acción, parte del momento. Sí, sí. Y es que está no integrado, digamos, camuflado tampoco. Pero no sé la palabra, pero es que está encajado, quizás sería la palabra. Está muy bien y es una dirección de sonido muy, muy, muy bien hecha. Me encantaría, ya digo, a ver si próximamente podemos traer aquí al programa la continuación, ese Rise of the Tomb Raider, ahora ya cuando salga, porque de verdad, yo entiendo que se vuelva exclusivo en cuanto a Microsoft quedarse con esa licencia, porque es una gran licencia, es un gran juego y a todo el mundo le encantaría. Hicieron mal la promoción, bueno, el marketing por parte de Microsoft y de Crystal Dynamics, Square Enix, de decir, bueno, es provisional, ¿no? Es por un año la exclusiva. Pero bueno, también nos va a beneficiar. Sí, pero está claro que yo creo que este es cuando tenía que haber salido ese Rise of the Tomb Raider. No con Fallout y con todos esos juegazos. Creo que le vendría muchísimo mejor haber salido ahora todas las ediciones. Tanto para Xbox como para PC. Y ya veremos las ventas. Lo último que sí que me gustaría recordar antes de pasar a las conclusiones finales es el tema de la dificultad. A mí me parece un juego muy fácil. Pero no sé, también puede ser una cosa que con el tiempo el recuerdo se ha quedado así. No sé vosotros que lo tenéis más fresco, si ha sido tan fácil como a mí me parece o no tanto. Difícil no es. Fácil, a ver, a veces te ponen las cosas un poco difícil, pero más que nada por tirarte enemigos a la cara. Tampoco muchos, no es como en Dark Souls 2 donde es exagerado. Pero sí que a veces te ponen apuros al tirarte no sé cuántos samuráis, zombies, mazo chungos del barrio, pero no destaca por su dificultad. Yo diría que la curva de dificultad aumenta casi al final. O sea, es muy llana. Y cuando ya estás casi al final del juego es cuando ya empieza a subir. Es la parte final del juego donde ya empiezas a ver que es un poco más complicado, que es donde dice Tony el tema de los samuráis y tal. Sí, cuando empiezan a venir de todo de golpe en el templo, sí, es verdad. Exactamente. Ya me estoy cortando. Eso sí que fue un poquito traumático, ahora que lo recuerdo. Sí, porque mira que necesitan dos y tiros para morir cada uno. Ya ves, sí. Sí. Pero bueno, en general creo que es un juego que nos ha gustado a todos, así que vamos a pasar a las conclusiones finales, en necesidad de alargar mucho esto. Tony, durante mucho tiempo llevas diciendo, es mejor que el Uncharted. Pero bueno, es tu momento de explicar por qué es mejor que Uncharted. A ver, yo no digo que sea mejor que Uncharted, digo que en comparación Uncharted es una puta mierda pinchada en un palo. ¡Madre mía! Claro. No. Digo, a ver, es que todo el mundo me está diciendo, ¡wow, Uncharted, ya queremos Uncharted 4 ya, y Uncharted 2 era el mejor! A ver, jugué el primero y me quedé en plan, aquí hay muchos fallos de diseño que no se justifican, aunque sea un juego de 2007 creo que es. Jugué al segundo y dije, vale, esto está mucho mejor. Esto está mucho mejor, el diseño está muchísimo mejor hecho, es mucho más coherente. Pero, no sé, creo que todas las ideas de Uncharted 2 están como en una Enhanced Edition en Tomb Raider. Creo que se le da mayor protagonismo al escenario. Creo que es más cinemático, creo que el tema de las armas está mucho mejor. En Uncharted es en plan, te las encuentras por ahí y ala, aquí es en plan, te las encuentras en un momento de la historia y van a ser importantes. No hay tantas oleadas de enemigos. Sí que es verdad que hay enemigos genéricos, en plan la misma chaqueta para 2000 personas que tienen 5 caras distintas. Pero no sé, y que a lo mejor lo veo más pulido en cuanto a jugabilidad. No me frustró tanto, porque yo con Uncharted me he frustrado lo suyo, y de hecho aún me queda el tercero por jugar y a saber lo que pasará ahí. Y no sé, creo que en general está mucho más pulido Tomb Raider 2013 que Uncharted 2, del 1 ya ni hablo. Muy bien, pues bueno, como conclusión está genial. Aitor, ¿a ti qué te pareció? Yo pienso que uno bebe del otro, conviven y es buena, o sea, la competencia los hace mejores, ¿no? Yo creo que Uncharted no existiría o no sería tan bueno si no hubiera existido antes Tomb Raider. Y este Tomb Raider de 2013 no sería tan bueno si no hubiese querido hacerle sombra a esos Uncharted. Totalmente de acuerdo. Y yo pienso que esto cada lo bueno de todo esto es que yo creo que cada vez se están haciendo mejores juegos. Creo que Tomb Raider, este reboot, le ha venido genial. O sea, porque creo que los últimos juegos que sacaron estaba empezando a declinar un poco la saga. Y creo que todo lo que viene va a ser muy muy chulo. Tanto este Uncharted 4 como el Rise of the Tomb Raider, hay ganísimos de jugarlos. Sí. Concuerdo con eso, sí. Es verdad. Estamos todos de acuerdo que la saga estaba ya estancada y que este reinicio es el mejor reinicio que podía tener, básicamente, porque atrajo a nuevos jugadores y a los antiguos otra vez le ayudó a que se volvieran a enganchar, ¿no? Es cierto que pierde muchas cosas por el camino que antes se asociaban a Tomb Raider, los puzzles, esa acción más pausada. Pero bueno, es cierto que hay que adaptarse a los tiempos que corren. A mí lo que me pasa en comparación con Uncharted es que Uncharted yo lo considero como que no se toma en serio a sí mismo. Yo veo al personaje de Nate y él mismo hace bromas sobre cualquier cosa, en momentos en los que no pega, frases chulescas, ¿no? Es como, pues eso, ver una película de Indiana Jones que sabe la fórmula, lo que te vas a encontrar desde el principio a fin. Venga, ahora entro en un templo, resulta que en el templo hay una trampa y que vienen los malos por detrás, va a pasar esto. Y ya está, y Tomb Raider sí que le veo un punto por encima en cuanto a guión, que no deja de ser la misma fórmula, vale, pero sí que tiene como más ambición de contar una historia un poquito más elaborada, al menos en cuanto a los personajes, que no sean tan planos. Y a mí me encantó. Así que lo podemos dejar aquí. Pedimos también la opinión a los oyentes, que nos pongáis por los comentarios qué os pareció este Tomb Raider de 2013. Si habéis jugado al nuevo, también contadnos las diferencias que hay, si mejora, si empeora, si le tenéis ganas, si no lo habéis podido jugar, y cualquier cosa, porque vamos a estar pendiente y lo leeremos en el próximo programa. Y ahora vamos con una microsección que hacía tiempo que no traíamos por aquí, que ahora os cuento. Y volvemos con Dando la Nota, esta microsección en la que una vez al mes intento yo traer aquí temas muy conocidos del mundo de los videojuegos y encontrarle parecidos razonables. Voy a dejarlo ahí, ¿vale? Porque hay muchos que luego me decís que los veis, otros que no lo veis por ninguna parte. Yo no hablo ni de que sean plagios ni nada, simplemente lo pongo sobre la mesa y cada uno que opine. Y en esta ocasión hemos estado hablando de Final Fantasy VII, que está a 17 euros en la Store, en fin, toda esa gana que le tenemos también al remake que le están haciendo. Pues yo he querido centrarme en este Dando la Nota en Final Fantasy VII. Os voy a traer, porque no hay mucho tiempo, dos temas del juego y esos parecidos razonables que he encontrado en otras canciones populares. Y la primera que vamos a escuchar es Electric de Chocobo, un tema del juego obviamente que todos vais a identificar una vez lo ponga, y prestad atención sobre todo a la base rítmica, lo que se escucha de fondo al principio, porque ahí es donde está lo interesante. Bueno, yo creo que eso es suficiente, está ya en la melodía habitual, o sea, aquí no hay ninguna diferencia. Y ahora sí que os voy a poner una canción de un grupo que se llama The Chanté, se llama Pipeline, es de 1963, y de hecho la curiosidad es que entró en los charts, en la lista de los más vendidos, en el número 16, o sea, esa fue su gran posición, quedarse en el número 16 en Reino Unido, y por tanto mucha gente no lo conoce, pero mirad cómo suena. Bueno, similar me tenéis que reconocer, sí, que es. Sí, sí, sí. Vale, menos al mal. Al principio se nota muchísimo. Sí. Primeras notas son calcadas. Sí. No, hombre, yo entiendo que Uematsu quería coger esa estética surf rock, ¿no? De los 60, no sé. Pero es que es clavado. El tipo fue listo y cogió una canción de la parte no top para un poco decir, bueno, sí, sí, así no se dan cuenta. Y bueno, esta todavía tiene un pase, pero la que voy a poner ahora sí que es muy reconocible. Es el tema de Sephiroth, vamos a recordarlo un momentito primero. Espérate, que todavía... Ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Bueno, os hacéis una idea ya más o menos, todo el mundo lo tiene ya en su mente, esta canción tan icónica, ¿no?, de la historia de los videojuegos. Pues ahora os voy a poner un tema de Neil Young, que se llama There's a World, de 1972, que la base, al menos al principio, es igual, igual. Y esto llegó antes, ¿eh?, en el 72, ya digo, y Final Fantasy VII es del 97, ¿eh? 20 años después. Sí, sí, sí. Madre mía. Pues si, vocalmente la otra vez dice... no lo vi. La otra vez me costó ver las semejanzas, pero es que aquí está clarísimo. Sí. Solo le falta decir Sephiroth. Sephiroth, es verdad. O decir, Aeris, no, por favor. No podías rezar en tu puta casa. Pero, joe, es representativo que haya cogido canciones de los 60, 70. Un poco, bueno, vamos a coger canciones de hace bastante tiempo para que la gente no se dé cuenta. Hombre, es que en la época no había pasado tanto tiempo, supongo, porque claro. Él haría el juego... Bueno, 20, 30 años, sí, ¿no? 20 años, sí, perfectamente, eso sí es cierto. Pero espero que todavía tengáis en mente este tema, porque no es el único que lo ha utilizado, ¿vale? Vamos a escuchar ahora la última comparación, también relacionada con este tema de Sephiroth, del artista Nelly, Hot in There se llama. Esto sí es de 2002, ya entramos en este siglo, que mirad cómo es el principio también. Esto ya más modernillo, pero es lo mismo. Bueno, pues sí. Y bueno, ya cambia completamente. Pero utilizó ese sample, ¿no? Por lo menos. Pero este sí que podríamos decir que se copió de Final Fantasy, ¿no? Porque es de 2002. Sí, este sí. Y es muy semejante. Estoy de acuerdo. Pues estos han sido los temas que he traído en esta ocasión. Parece que esta vez sí hay unanimidad, ¿no? Que sí veis la semejanza, menos mal. Incluso podríamos dejarla de fondo porque mola bastante. Sí, yo creo que así, para irnos de buen rollo, para despedirnos del programa de hoy, creo que está bien. Así que nada, ya estamos en los últimos compases. Tony, ¿qué te ha parecido el programa de hoy sin Serenion? Pero bueno, con mucha polémica, aunque sea por parte de las noticias y no del canario. Es que si metemos polémica, bueno, tanta como hoy, y está Serenion, acabamos a las 12 de la noche, ya te lo digo. Sí, sí, sí, es verdad. Pero muy bien, aquí dejando claro que Tomb Raider mola más que Uncharted. Todo bien, todo correcto. Bien. La mezcla puede ser explosiva, ¿eh? Pues sí, pues vamos a despedir también a ti, Aitor. ¿Qué tal el programa de hoy, todo en general? Pues muy bien, no sé, me ha parecido que he estado muy dicharachero en este programa, con mucho que comentar y genial. A ver si sigue así toda la temporada. Eso, eso. Tenemos más música de hip hop porque queda muy guay, ¿eh? En fin, únicamente decir que el tema de los directos, ya lo he dicho al principio, nos gustó mucho, queremos seguir haciéndolo, pero hacerlo con un sentido, porque todas las semanas esto así, por ejemplo, no podría llevarse. Lo que sí que estamos planteando es, y lo digo también aquí para que los que nos escuchéis opinéis, ¿cómo veríais hacer, por ejemplo, un directo todas las semanas, o sea, grabar el programa en directo a través de YouTube, por ejemplo, pero que mientras hablemos se vayan viendo vídeos, tal y cual? Es cierto que no habría una interacción a viva voz, porque eso no lo podemos hacer con los medios que tenemos todas las semanas, de que podáis entrar en el programa hablando, pero sí a través del chat y leyendo todo. ¿Preferiríais eso o seguir como hasta ahora y montar una vez cada X tiempo un directo como hicimos? que estuvo muy guay. Dejamos la duda ahí y ya cada uno que contestarnos como lo veis y ya está. Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir con nuestro tema habitual, dejamos el hip hop, dejamos todo esto y hasta la semana que viene.